que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Los Ángeles de Charlie lanzan nuevo tráiler. A menos de un mes del estreno de la película, tenemos un nuevo avance con Sabrina, Elena y Jane, quienes trabajan para los Detectives Townsend, una empresa internacional que ahora tiene varios equipos en todo el mundo. En esta ocasión, una tecnología peligrosa está a punto de ser revelada, por lo que varios agentes son enviados a investigar. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.